La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Y damos comienzo a este nuevo programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y saludamos a todos los oyentes de las distintas radios que emiten este programa. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y no podemos dejar de empezar este programa con, bueno, el fondo, el himno zapatista, ¿no? Un solo de trompeta. Porque vamos a escuchar ahora de un disco del grupo Rabia, un tema que incluso está incluido, valgan todas las redundancias del día de hoy, en uno de los comunicados emitidos recientemente por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos a escuchar el saludo del grupo Rabia, este grupo comprometido, muy fuerte musicalmente, un trío power increíble. El saludo de Rabia y pegado, Nadie Mira. Hola, nosotros somos Rabia y ustedes son La Otra Rabia. Están escuchando La Otra Oreja. Un saludo abajo y a la izquierda para todos los pueblos dignos y rebeldes, para las otras orejas y las otras miradas. Llamo embargo, es más hermosa la libertad. Es mucho el miedo, sin embargo, es más el tiempo para luchar. Y ahí estaba, tremendo, ¿no? Cómo suena Rabia, Nunca. Impresionante este power trio. Y seguimos con este bloque de música zapatista, pero no tanta música. La Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires produjo los otros cuentos. Los cuentos, los relatos del subcomandante Marcos. Es un libro disco que en San Cristóbal de las Casas y en algunos lugares de Buenos Aires también se consigue, en La Tribu, por ejemplo. Y están incluidos, bueno, decía, los cuentos del subcomandante Marcos, narrados por distintas personas. Eduardo Galeano, Daniel Biglietti, una madre de Plaza de Mayo, una abuela de Plaza de Mayo y una gran locutora. Locutora también de La Otra Oreja, Liliana Daunes, también incluido en otro de los comunicados, de los últimos comunicados emitidos por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos a escuchar entonces un cuento del subcomandante Marcos, Siempre y Nunca contra A Veces, Liliana Daunes. Siempre y nunca contra A Veces. Había una vez dos veces. Una se llamaba Una Vez y la otra se llamaba Otra Vez. Una y otra vez formaban la familia A Veces, que vivía y comía de vez en vez. Los grandes imperios dominantes eran Siempre y Nunca, que, como es evidente, odiaban a muerte a la familia A Veces. Ni Siempre ni Nunca toleraban que los A Veces existieran. Siempre no podía permitir que Una Vez viviera en su reino, porque entonces Siempre dejaba de serlo, porque si ya hay Una Vez, entonces ya no hay Siempre. Nunca tampoco podía permitir que Otra Vez apareciera Otra Vez

duele verte triste. Desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste. Las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, saqueando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero en mí tú renaciste para luchar contra este quiste, regalando tu secreto con la magia que me diste. Que retorne la verdad y las mentiras finalicen. Tanta falsedad se dice y tanta gente la repite. No dejemos que el temor al otro nos aterrorice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice. Que nadie más te engañe, que nadie más te pise, que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se desangre y las empresas tan felices son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. 5 siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen. Mi patria es mi pueblo, el corrupto estado en Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar. Si molesto con mi canto, si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un rico, rico, un dueño de este país. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. De pino y eucaliptos que se han efectuado en territorio mapuche y que significa el deterioramiento y la erosión total de las tierras. Estás escuchando Por la Otra Oreja, La Otra Oreja Setentista. Y escuchábamos antes Conspiración, ¿no? Terminando con música. Sí, ahora sí estamos escuchando, no me escucho muy bien, pero bueno, sí. Estamos escuchando Conspiración, este grupo chileno que terminaba con música mapuche, ¿no? Con los instrumentos y reivindicando las tierras por las cuales están luchando y reivindicando los compañeros mapuches. No podemos decir chilenos, sino mapuches del lado chileno, podríamos decir ahora. De la misma manera que hay mapuches del lado que ahora es Argentina, ¿no? Esa misma pueblo-nación que están reivindicando, sobre todo el lado chileno, la posesión de las tierras, la defensa de las tierras, sobre todo contra las forestales, ¿no? Entre otras cosas, no solamente resistiendo la cárcel, el asesinato de los malos gobiernos, ¿no? Sucesivos. De derecha y no tanto, que gobiernan Chile. Vamos a seguir con esta otra oreja, saludando a Romina también, que nos está escuchando en directo por internet, ¿no? En Comán y Lel, ahí entran en la página, nuestro Facebook, La Otra Oreja, ¿no? El mail otraoreja@gmail.com. Estamos haciendo este programa, esta primer oreja desde Comán y Lel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, hacia distintas geografías, ¿no? Y vamos a ir ahora, volviendo un poco para la Argentina, en esta otra oreja setentista, a un tema que allá por los 70 fue prohibido, ¿no? Interpretado por un grupo emblemático de la Argentina, que cumplió 40 años de su primer contrato. Contrato que les posibilitó ser segundos, ser teloneros de Pedro y Pablo, otro dúo setentista. allá en Argentina. Y este conjunto, Sui Generis, que cumplió hace unos pocos días, 40 años de su primer contrato allá en Mar del Plata, nos hacía un tema que, a propósito de Charlie García, cuando recibió la notificación y estuvo unos pocos días haciendo el servicio militar obligatorio. Él hizo Botas Locas, este tema que vamos a presentar ahora de Sui Generis en La Otra Oreja Setentista, tema que fue muy festejado por algunos, después fue prohibido. Entre los festejantes también estaba yo, un adolescente, porque el primer contrato hace 40 años de Sui Generis lo hizo mi viejo. Y a él, detenido, desaparecido después, le dedicamos este tema. Botas Locas, Sui Generis. Si ellas son la patria. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja, combativa y bailable. Y ahí estamos, cumbia combativa y bailable. Vamos a un tema incluido en las rolas zapatistas. Claro, esto no suena mucho a cumbia, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece que sí? Hay marimba, tranquilo, es el himno zapatista, ¿no? ¿Y dónde está la cumbia? Vamos a ver si vamos a la cumbia en la otra oreja, ¿eh? Desde Comanilel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Lo vamos a escuchar por la otra oreja. Escuchando esta marimba, esto de bailable, combativo y bailable, es esta sección y no pasa nada, ¿o sí? Que arranque la cumbia. Ahí está. La cañada por la tarde baila cumbia. Su lado que no entiende casi nada. Va pasando y de miedo le retumba. Todo retumba y todo el mundo está en la pista. Toca alegre la marimba zapatista. Todo retumba y todo el mundo está en la pista. Y toca alegre la marimba zapatista. Los muchachos ya miran a las muchachas. Las muchachas se crecían y se saludan. Los muchachos ya miran a las muchachas. Zapatista, que todos estén alegres y resistan. Contra el mal gobierno seguimos resistiendo, aunque el ejército haga un infierno. Abre los ojos, mira, hora de despertar. Ya basta gobierno, ya basta sociedad. Ven a hacer la cruz maya contra la segregación, por la igualdad y la conciencia. La fiesta del carajón, sol, sí, sentado por la mano. La marimba zapatista. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y volvemos a esta oreja, a esta primera transmisión desde Comanilel hacia el mundo, lo decía la compañera locutora de Comán. Acá estamos, haciendo La Otra Oreja, versión 2013. Este programa que teóricamente es el número 40 de este programa, nacido hace un año en FM La Tribu, en Buenos Aires, esta radio comunitaria de Argentina, que seguramente también remitirá este programa. Saludamos a los compañeros de Mar del Plata, Santa Teresita, desde la provincia de Buenos Aires, en Argentina, desde Contagio Radio de Colombia, y a todas las radios que están reproduciendo este programa, están poniendo La Otra Oreja. Vamos a empezar esta segunda parte con otra locutora. ¿Sí? Vamos a escucharla a Zoe, que nos propone la siguiente sección. La Otra Orejita. Y en esta otra orejita, que es la música que teóricamente está hecha para chicos, ¿no? También le ponemos la otra orejita, convocamos a los chicos, convocamos a José también a escuchar esta otra orejita. Vamos a escuchar un tema donde funde una canción de cuna de Venezuela, tradicional de Venezuela, con el himno de Venezuela. Hace pocos días homenajeábamos a los compañeros dolidos por la muerte de Chávez y poníamos este tema, ¿no?, para compartir, para escuchar. Entonces le ponemos la otra oreja a Cecilia Todd, Cuando sea grande. Arroró mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales, sentarme a coser. Don José trabaja y María también, y yo trabajando te doy de comer. Azul, estrellitas blancas, dorada la luz. Manitos que fuertes serán, por llanura y sierras banderas cantarán, banderas de Pedro, banderas de Juan. Estás escuchando En la Otra Oreja, La Otra Oreja Latinoamericana. Y hace pocos días se cumplieron distintos aniversarios del nacimiento, de la muerte también, del asesinato de Camilo Torres, este cura guerrillero colombiano que, bueno, que se fue a estudiar a Bruselas, se recibió de sociólogo, que tuvo un papel protagónico en la fundación de muchas universidades en Bogotá, sobre todo de sociología. Y allá en Bélgica conoció a un señor que también se hizo cura en ese momento y que estuvo por acá en Chiapas a fin de año, François Otard. A François Otard le preguntamos sobre Camilo, ¿por qué el silencio sobre Camilo? Colectivo Frente Unido, investigación independiente. Cápsulas camilistas para la memoria. No tiene una cruz dormida. La cruz vive entre sus manos. La despertaron las penas, cadenas de los indios colombianos. Una personalidad como Camilo se debe olvidar. y es por eso que sus restos primero fueron enterrados en un lugar secreto y después han desaparecido. Son personas que se deben borrar de la memoria para la oligarquía, también para la iglesia, porque no es un ejemplo un sacerdote que deja el sacerdocio para entrar en la guerrilla, como quieres que la iglesia como institución ponga eso como un ejemplo, ¿no? Pienso que no se puede decir que fue olvidado totalmente. Sí, hubo un silencio. Pero el silencio no significa que no hay una realidad de una cierta conciencia. Padre François Botard, amigo de Camilo Torres. Colectivo Frente Unido, @gmail.com. Y a Camilo le canta Chabela Vargas desde México. Camilo Torres, Chabela Vargas, en La Otra Oreja. ¿Dónde cayó Camilo? Nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. Revisa las sotanas, mi general, que en las guerrillas cabe un sacristán. Lo clavaron con balas contra una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100,000. 100,000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Camilo Torres muere para vivir. Chabela Vargas, de Daniel Biglietti, Camilo Torres. Seguimos por Colombia, un intérprete muy particular, autor también, un tipo muy divertido, irónico, Pablo Gallinazos. Se lo dedicamos a un compañero que estaba cerca por acá. Destino, la guerrilla, Pablo Gallinazos. Caminando, caminando, la guerrilla es un amor. Echan pata, que da miedo, viva la revolución. Caminando, caminando, la guerrilla es un amor. Echan pata, que da miedo, viva la revolución. Y lo que más yo quería, el ejército enganchó. Tiren bombas de colores, viva la revolución. Si lo que más yo quería, el ejército enganchó. me levanto un guerrillero. Viva la revolución. Caminando camino, caminando camino, caminando camino, caminando camino. Caminando, caminando, la guerrilla es un amor. Echan pata que da miedo, viva la revolución. Si el ejército del grande no respeta la nación, tiren bombas de colores, viva la revolución. Si lo que más yo quería, el ejército enganchó. Me levanto un guerrillero, viva la revolución. Caminando camino, caminando camino, caminando camino, caminando camino. Caminando camino, caminando camino, caminando camino, caminando camino, caminando camino, caminando camino. Y gracias al Frente Unido, colectivo de investigación histórica sobre Camilo Torres, que nos pasó este tema muy raro de encontrar, remasterizado, un tema compuesto antes de los 70, ¿eh? Pablo Gallinazo es un nadaísta. Vamos a ir ahora otro homenaje a Camilo Torres, Carlos Puebla, Camilo Torres. En Colombia cayó muerto un guerrillero ejemplar. Tanto a Camilo Torres, esa nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando la libertad. Camilo Torres amó al pueblo del cual venía y por darle en su alegría hasta la vida le dio. Canto a Camilo Torres, esa nueva bandera que aquí hay. Necesaria guerra con los pobres de su tierra, él se fue su suerte a echar. Canto a Camilo Torres, esa nueva bandera que aquí hay. Thank you. convierte en bandera para los que tanto amó. Canto a Camilo Torres esa nueva bandera que aquí en la cordillera sigue buscando la libertad. Camino, porque jamás morirá. Canto a Camilo Torres esa nueva bandera que aquí en la cordillera sigue buscando la libertad. ¡Viva Cuba, todo el día bella! ¡Viva este bandera! ¡Viva Camilo Presencia y Costillo! ¡Viva la revolución! ¡Viva la guerrilla! Ahí estaba Carlos Puebla desde Cuba homenajeando también a Camilo Torres. Vamos a escuchar ahora a Judith Reyes. Otro homenaje a Camilo Torres, pero en forma de corrido. Lo escuchamos. El corrido de Camilo Torres. Judith Reyes por La Otra Oreja. Cura de negra sotana, guerrillero de fusil, siempre luchó contra aquello que al pueblo quiso oprimir. Deja la iglesia, Camilo, toma el rifle y ve a luchar. Así le dijo la historia y Camilo se fue a pelear. Así le dijo la historia y Camilo se fue a pelear. Camilo vio en Colombia un pueblo hambriento de pan y sediento de justicia lo reclamó con afán. Su lucha fue por el pobre contra el rico en el poder. Cura que fue guerrillero y Colombia lo vio nacer. Cura que fue guerrillero y Colombia lo vio nacer. Lo que necesita el pobre es todo un cambio social, porque cambiándole el amo no le remedian el mal. Esto lo dijo Camilo, su rifle lo confirmó, un pensamiento con alas que América recorrió. Un pensamiento con alas que América recorrió. Orden de la oligarquía con la fuerza del poder. Maten a Camilo Torres, soldados en Santander. Luego un 15 de febrero del 66 lo vi caer con cuatro valientes en el rumbo de Chucurí. Caer con cuatro valientes en el rumbo de Chucurí. Cura de negra sotana, guerrillero sin igual. Tu sangre fue colombiana, tu lucha es continental. Guerrillero, guerrillero, una tumba no tendrás, pero la lucha del pueblo ganó una bandera más. Pero la lucha del pueblo ganó una bandera más. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y nos estamos despidiendo de esta otra oreja, dudando, o estamos casi seguros que en el Vaticano no están escuchando este tema, a pesar de un papa latinoamericano, ¿no? Pero bueno, estaría bueno también que ellos pongan la otra oreja, o no. ¿No? La otra mejilla ellos ponen. La oreja viene arriba de la mejilla. Bueno, problema de ellos, no nuestro, que estamos emitiendo acá desde Chiapas. Vamos a escuchar ahora, como siempre lo hacemos en este programa, una versión de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla. Pero lo vamos a hacer con sus versiones, siempre con temas diferentes, con versiones diferentes. Vamos a escuchar, para despedirnos de esta otra oreja desde acá, desde Chiapas, al grupo Zepda, un grupo mestizo, digamos, entre franceses, hijos casi todos de africanos inmigrantes, ellos ya legales, ¿no?, en Francia, y donde funden distintos estilos, no solamente la música tradicional latinoamericana, música de hip hop, la música tradicional de Francia, sino también le ponen su impronta afrodescendiente. Escuchamos Hasta Siempre por Zepda. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta siempre, hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Seguiremos adelante, como juntos aquí seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Se queda la clara.